lapsicosocial.ar. Sí, ya sabemos que estamos en la psicosocial. Para un poquito. De la latencia a la latencia, no puedo caer nunca justo en el ritmo. Tararap, tararap, tararap, pam. No, nunca, no hay caso, no hay caso. Me rompe los hemisferios cerebrales. Bienvenidos al segundo bloquecito de Nos Estamos Yendo. Nos estamos yendo dentro de una hora y pico, dos horas. Yo soy acá el capo de Tutti Le Quanti Le Plaschi. Entonces cierro la persiana cuando a mí se me canta. ¿Está todo pago? Está todo pago, muchacho, ¿no? Listo. Entonces, si está todo pago, seguimos para adelante y bajo la persiana cuando quiera. Hoy les venía diciendo, ahora se viene el dulce de leche. Ahora se ve en el dulce de leche, primer discursito, capita de chocolate, segundo, galletita crocante o más budinesca, esponjosa, con los angelitos, con Tommy, con las efemérides, con el obituario. Bueno, y ahora se viene el dulce de leche. Bien, a mí no me gusta comer los alfajores así de arriba abajo, yo prefiero morderlos todos juntos. Pero bueno, no siempre se puede hacer un programa tan excelente para que la mordida de la oreja del oyente pueda pescar todo junto de una. Aparte que yo no se lo permito muchas veces. Lo que nos compete hoy aquí, que les venía diciendo, es una... Me agarró un poquito de indignación. Un poquito de indignación porque desde País de Boludos hicieron... País de Boludos, un gran canal en YouTube, lo recomiendo ver. No tanto su noticiero diario, que no está mal, pero el cual ya me aburrió un poco. Tiene unos informes buenísimos, semanales. Está Pero Entonces con un estudiante de periodismo, periodista ya, Nico Goodman. Y el tipo se arma unos informes buenísimos. Nico Goodman, la verdad que lo felicito. No necesita mi felicitación, pero lo felicito de corazón, que es un gran laburante. Y bueno, también está Diego Simonetti, creo que es. Bueno, Simonetti es. Este es un stand-upero que empezó con País de Boludos en la época de Macri. Y se mandó un canal de la puta que lo parió. Unos buenos guiones, humor, edición. Gran creador de contenidos, este Simonetti. Él ya está colaborando menos en el canal. Ya les pasé el chivo, muchachos. ¿Qué más quieren? Igual no creo que los de País Boludo estén escuchando esto. En algún momento por él le llega. Pero Nico Goodman hizo un informe respecto al COVID y su posible escape. Sí, sí, se escapó. Se cansó el virus y se escapó. No, bueno. Su posible filtración de un laboratorio en Wuhan, China. Todos los datos están muy lindos en ese informe, están muy buenos. Ahora, hay otros problemas de por medio que inclusive esos buenos datos, esa buena recopilación de datos que Nico Goodman hizo, no explica ciertas cosas, no las explica. Y tienen que ver con los fotitos que están viendo acá en las emisiones en vivo, ya sea en YouTube como en Facebook. ¿Por dónde podría empezar? Bueno, el tema viene así. En el 2018, autoridades norteamericanas, autoridades de salud y quien te dice también del Ministerio de Defensa, ¿viste? Porque siempre donde hay investigación tiene que haber un militar. Y sí. Bueno, caen en China, se van a ver el laboratorio este en Wuhan, donde se está estudiando un montón el COVID. Lo tienen que estudiar y está bien que lo estudien. No sé si saben cómo es un poco el asunto. Quizás yo se permita arrojar una luz un poco improvisada sobre ello, pero bueno, en fin, es una luz solamente. Los laboratorios tienen que agarrar un virusito que puede ser potencialmente peligroso para los seres humanos y lo tienen que llevar más allá de sus capacidades. O sea, vos te tenés que adelantar en el tiempo y tenés que hacerlo mutar antes al virus para saber cómo va a mutar y entonces ya entender cómo poder aplacarlo o evitar la propagación del mismo, ¿no? Ya, o sea, vos tenés un virus, lo haces un supervirus, un requete recontravirus, un megavirus, y así tenés varias cepas y varias formas agresivas de ese virus en tu laboratorio y vas investigando qué podés hacer para que eso no suceda. Precisamente. ¿Está bien hacerlo? Y sí, está bien, te adelantas en el tiempo, agarrás los virus antes de que sean un Superman y nos mata a todos. Bueno, en el 2018 hay tres laboratorios. Aparentemente hay tres laboratorios en el mundo que contienen cepas y alto desarrollo, alto, no, alta llanta, no, que hay una gran especialización en el desarrollo de supervirus COVID. Una está en Wuhan, sí señores, en Wuhan, en la provincia, en el distrito de China donde se propagó el virus, sí señores. Un poco casualidad, ¿no? Decía, bueno, salió de Wuhan la plaga, oh, ¿qué pasó? Que los animalitos, que esto, que el otro, que el pangolín, que el pangolín es lo que nos trae hoy a esta especulación, a esta especie de bloque de no sé, periodístico, no sé qué es. La verdad que es una reflexión simplemente. Pensamiento y reflexión. En Wuhan estaban, no, que el murciélago, que el pangolín, fotos falsas de un indonesio, de una china comiendo en las Filipinas una sopa de murciélago, y decían, ah, acá ve que los chinos comen murciélago, no, eso fue en Indonesia, nada que ver con China, eso. Bueno, hubo un montón de quilombos al respecto de especulaciones traídas a los pelos por memes de internet, por fotos que salen en internet y cosas así. Lo que sí es cierto que en Wuhan hay un laboratorio que está especializado en el estudio del COVID, del SARS-CoV. Claro, ¿por qué con el SARS-CoV? Porque ellos ya tuvieron problemas con la gripe aviar, ¿se acuerdan? Entonces está bien que suceda eso. Los otros dos laboratorios están en Estados Unidos. Dos en Estados Unidos, uno en China. En el 2018 van autoridades de salud, quizás otras más, todo protocolar, ¿viste? Imagínate la ONU de por medio, caen ahí en China a investigar el laboratorio, investigan el laboratorio hasta donde pueden, o los chinos se los presentan hasta donde quieren. La cuestión que los resultados fueron que los norteamericanos descubrieron que el laboratorio tenía algunos problemas de seguridad, quizás serios, pero problemas había, problemas en fin, como para poder contener en algún momento los virus con efectividad. Tiene que ver más con una cuestión de protocolos esto, ¿no? Con área 1, área 2, área 3, área 4, bueno, con esta especie de protocolos. Bueno, los norteamericanos dijeron, che, a ustedes se les puede escapar un virus en cualquier momento. Ahora, en el mismo año, en el 2018, y acá es donde entramos con esto, la revista The Economist. Y acá me busqué, iba a hacer yo un breve resumen, pero no tenía las fechas exactas en la cabeza, así que mejor tirar de lo que está escrito. ¿Para qué inventarlo si ya está escrito? No hay que inventar nada. La revista The Economist en el año 2018 hizo una publicación, la publicación anual que hace. Todos los años The Economist dice, por ejemplo, están en el 2018 y dicen el mundo en el 2019. Y te tiran unas tapas que son un verdadero loco. Tapas que mezclan simbología, esoterismo, rompecabezas, memes, y te dejan flasheando. Y claro, que todas estas tapas de The Economist son pero caldo de cultivo para todos los conspiranoicos y conspiranoicos y delirantes que polulan en las redes. Lo que pasa es que The Economist se presta muchísimo a ello. Ahora, había visto algún video en YouTube donde explicaban el significado de algunas tapas de anteriores años y cómo esas tapas en el año siguiente se podían interpretar perfectamente con los sucesos que habían sucedido en ese año. Economist hace una tapa esotérica en el sentido que es difícil llegar a su significado, que estaba como oculto, vedado, es esotérico, no se puede acceder fácilmente a ello. Hace una etapa esotérica de qué va a pasar en el 2015, y en el 2015 resulta que algunos símbolos de todo lo que tiraron suceden. Esto es, ¿qué significa esto? Bueno, significa que son tipos que tienen la batuta, significa que son tipos que entienden cómo se maneja el mundo y que la pegan y que saben. Cuando te quieren hablar de China te ponen un oso panda, alguna vez hay un oso panda con una pila, algunas veces ves un auto de carrera que tiene el símbolo de Shell arriba, lo ves a Macron en un yate yendo a toda velocidad por el agua y el yate arrastra a un tipito que tiene la bandera de otro país. ¿Se entiende el juego de la revista? Bueno, si no lo entendés, puedes mirar las transmisiones en vivo. La de YouTube te la debo, no sé dónde está el link tampoco. Pero la de Facebook sí está en mi muro, Barón Ashler 12, me podés buscar ahí, me vas a encontrar. Bueno, si haces clic, si agrandás la pantalla, podés ver dos fotitos. Yo puse dos tapas. The Economist del 2016 pone el mundo en el 2017. y se muestra cómo se muestra, hacen un juego con justamente esotérico. Acá se va esotérico mágico, ¿no? Porque utiliza las cartas del tarot y las resimboliza, las resignifica. Por ejemplo, la carta de tarot que corresponde al juicio, lo pone a Trump. Estamos hablando del año 2017, las premoniciones para el 2017, premoniciones económicas, y de sucesos políticos. Lo ponen a Trump, en la torre, la carta de la torre, que siempre es como un poquito fuerte en el tarot. Si te atinan el tarot y te toca la torre, bueno, presagia crisis, problemas, es una carta un poquito negativa. Aprovechan y ponen un altísimo simbolismo en la carta de la torre. De la torre de Janina, no, Tommy, Janina la torre es otra, no le des bola a eso, Tommy. Bueno, de un lado podemos ver que de la torre hay una bandera comunista y del otro lado están los cristianos, como que presagia que en el 2017 iba a haber un choque entre Occidente y Oriente, no un choque de Tercera Guerra Mundial, más bien de tipo económico, una crisis, bueno, cosas así. Después utilizan la carta del mago. El mago es un símbolo más bien positivo, de avance en el tarot. Del mago es el que crea el mundo, el impulso inicial para la realización de cosas, el que tiene, por ejemplo, algo de tarot he leído hace mucho, pero bueno, el mago es aquel que lleva, que tiene el poder para crear cosas, ¿no? Desde su capacidad, desde su imaginación, creatividad, delirio, también está el loco para eso, del delirio. Bueno, el mago está ahí. Y el mago, según The Economist, en su juego que hacen en las tapas, lo interpreta como una persona que está imprimiendo cosas con una impresora 3D. A ver si no puedo, por ahí cago todo, pero disculpen, cualquier cosa lo vuelvo, porque tengo muy chiquititas las cosas. Está con una impresora 3D creando realidad del mago, pero vemos que el mago está en la misma posición que la estatua de la libertad. Y ustedes me dirán, ¿qué carajo tiene que ver todo esto con el COVID? No, estamos haciendo un poquito una reflexión, un cuento de cómo juega Economist con estos símbolos, ¿no? Y cómo juega, cómo juega con estos símbolos. El mago está, es la estatua de la libertad, porque el mago tiene la posición de la estatua de la libertad, tiene un báculo en la mano, ahí te la debo, tiene los ojos tapados, cegados, con un visor de 3D, es como que está ciego. Pero a la vez no es que está ciego, es que está creando está absorto en la realidad virtual, y con la otra mano que apunta hacia abajo, activa o crea desde una impresora 3D objetos, que creo que son casas. O sea que como el mercado, o sea, ¿qué significa para The Economist la carta esta? Como el mercado norteamericano, apoyándose en las startups de Los Ángeles, ¿no? En todo lo que es la producción de servicios digitales, Facebook, WhatsApp, Amazon, Google, etcétera, como todo este mercado nuevo digital crea empleo o bienes, ¿no? Y hace que, bueno, en definitiva está haciendo casas, creo. Está haciendo, si no me equivoco, está haciendo casas. Sí, está creando casas, pero son 3D. Aprieta un botón y saca casas 3D. Más o menos vamos entendiendo cómo juega The Economist con esto. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, hay otras cartas también, no me quiero extender demasiado, tampoco podría, por cierto. Pero bueno, más o menos este es el juego de The Economist. Espero que quede claro. No se mutaron los postercitos originales. Qué bueno. Bueno, así de Economist. Una breve referencia a lo que es The Economist, más allá de que es un semanario, no es una revista anual, es una, ni siquiera es una revista, ellos se autodenominan periódico también, pero es semanal, es un periódico semanal, en formato revista. Ahora, vemos claramente cómo juega The Economist, cuál es su capacidad, cuál es su cinismo, su tono irreverente, típico inglés, es una revista inglesa. Acá tienen un resumen, pero muy pequeñito, que encontré fácilmente en la Wikipedia. The Economist es una publicación semanal en lengua inglesa con sede en Londres, que aborda la actualidad de las relaciones internacionales y de la economía desde un marco global. Su primer número fue publicado el 2 de septiembre de 1843. Sí, no son unos loquitos que están desde el 2000, ¿viste? Ni desde el 80, ni desde la década del 60. Están desde 1843. Aunque por razones históricas se define a sí misma como un periódico, su formato se asemeja al de una revista. La publicación, información de Wikipedia, ¿eh? La publicación pertenece a The Economist Group, una asociación editorial controlada en el 50% por las familias Rothschild y Agnelli. Los Rothschild son pero archiconocidos en todo el mundo de las especulaciones y de los delirios de internet por ser una familia franco-alemana que gobierna el mundo junto con los Rockefeller y no sé, y sumale los conocidos, ¿no? Sumale ahora Bill Gates y sumale algunos otros. Lo que pasa, bueno, los Rothschild y los Agnelli tienen el 50% de las acciones de The Economist. El otro 50% de las acciones son propiedad de inversiones de varios inversionistas privados, incluyendo trabajadores de la misma revista. Muy bien, brindo por el Partido Laborista inglés. Bueno, la plantilla está formada por más de 75 periodistas procedentes de los 5 continentes. Una cosa global. Ahora, fijémonos en el tema este conspiranoico sobre la familia Rothschild, como para no conspirar, ¿no? ¿Quiénes son los Rothschild? La familia Rothschild, también conocida como Casa Rothschild, tienen un escudo y todo, o simplemente los Rothschild, es una dinastía europea de origen judío-alemán, algunos de cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a fines del siglo XVIII. Más o menos, bueno, la revista es un poquito precedente, pero poquito, 50 años antes, menos. Bueno, estamos hablando que esto se viene jugando del siglo XIX, muchachos. No, bueno, siglo XVIII acá. No, disculpen, me equivoqué. Siglo XIX, siglo XVIII. Sí, antes de la revista los Rothschild ya estaban haciendo cosas. Pero bueno, vamos viendo cómo este juego se viene jugando en el siglo XVIII y siglo XIX. Todo comenzó allí. Tiene más historia la casa Rothschild. No en vano se cree que son parte de los que manejan la batuta en el sentido, en el destino de la economía mundial y yo creo también de la evolución humana. Porque si ellos dicen por dónde va la economía, nos agarran a todos las orejas y nos tiran por el mismo camino. Bueno, hasta ahora más o menos queda claro. The Economist, suplemento inglés, cuya primera revista se imprimió y se distribuyó en el año 1843. Los Rothschild, una casa más antigua que la misma revista, también ahora son dueños junto con Agnelli. Agnelli es otra familia noble, es una familia histórica de la burguesía aristocrática italiana. Bueno, también están ahí aristocráticos, todos aristocráticos. Después uno dice, ¿para qué carajo están las aristocracias? Bueno, nosotros no sabemos para qué están las aristocracias, pero que están. Bien, hasta ahí más o menos queda todo lindo, ¿no? Queda todo en familia, básicamente. Bueno, en el 2019, en el 2018, The Economist hace una tapa respecto, no podría agrandarlo ahora, hace su revista anual, su tirada anual de El Mundo en el siguiente año, en el 2019. De vuelta, ya no con cartas de tarot, pero de vuelta vemos una serie de simbolismos, vemos a Xi Jinping, a un piñocho que se parece a Xi Jinping con la nariz larga, como diciendo que Xi Jinping va a mentir o es un mentiroso, prediciendo que Xi Jinping va a mentir en algún momento a lo largo del 2019 o que va a quedar como un mentiroso. Hay un panda también, seguro que simbolizando el poder de la economía china, está Putin de perfil, que eso hace referencia a otra cosa, está este hombre, no me acuerdo el símbolo, bueno, no importa, hay un montón de símbolos acá. Hay un elefante también, que evidentemente tiene que ver una clara relación con la India, con Pakistán, con Bangladesh, más probablemente con la India, y así seguimos metasímbolos en la tapa de la portada. Ahora, hay un simbolito en el ángulo superior, inferior izquierdo. En el ángulo inferior izquierdo. Hay un simbolito, hay algo que se parece a la Gioconda. Y también hay unas baterías con la bandera de Sudáfrica, como que Sudáfrica se va a poner las pilas en el 2019 y va a hacer inversiones, o bueno, no sé, en un tema energético, aparentemente. Y increíblemente, al lado de la Gioconda, en el ángulo inferior izquierdo, hay un pangolín. Y yo vi un video, me acuerdo, antes de la pandemia, que en el 2018 estaban intentando, estos locos que están por internet, estaban intentando significar estos símbolos. Le habían sacado la ficha a algunos, no a todos. Ah, el hombre este abierto de brazos, este hombre de Da Vinci creo que es, ¿no? El hombre este que tiene, que está abierto de brazos en un círculo, tiene en sus manos una hoja de chala, con lo cual, ¿qué quiere decir esto? La producción de marihuana. La producción de marihuana transgénica y de cómo se está permitiendo la marihuana en el mundo. Tampoco hay que ser de economist para apostarle a esta idea de que la marihuana va a ser un futuro motor de producción y ganancias, ¿no?, en el mundo, si se está permitiendo, si se está haciendo legal en varios países del mundo. Bueno, este hombre también tiene otras cosas en las manos que no llego a divisar. En el ángulo inferior izquierdo, vuelvo, hay un fucking pangolín, hermano. Y la gente que yo estaba viendo, me acuerdo, en el 2018, no sabían qué carajo pasaba con el pangolín. Inclusive especulaban que el pangolín tenía que ver con que por ahí hay pangolines en Argentina, que quizás era una referencia a nuestro país en el 2018, de un posible crecimiento económico. Con Macri, imposible, muchachos. Bueno, no. Del 2019, digo. La revista del 2018 presagia los eventos del 2019. Bueno, The Economist pone un pangolín como presagio de algo que va a pasar en el 2019. Evidentemente, el pangolín es el claro símbolo de que se venía la pandemia, de que se venía el COVID. Sí, no hay otra. De hecho, ¿cómo cuando se investiga sobre el SARS-CoV-2, ¿qué se dice? Que fue de origen animal, que se cree que es de origen animal, y que fue pasado, transmitido de la especie de animales hacia nosotros, que también somos animales, ¿no? De animales salvajes a humanos, ¿cómo? ¿A través de un murciélago o a través de un pangolín? Esas eran las teorías. Y ahí está el pangolín, ahí abajo. Ahora, usted, si me escuchó atentamente, me puede decir, no sé cómo andamos de música. Estamos bien de música. Bueno. Usted, atentamente, si escuchó atentamente, me estoy cansando, me puede decir, y sí, pero vos me acabas de decir que autoridades norteamericanas fueron a evaluar la seguridad del laboratorio en Wuhan, y entonces, bueno, los de Economist, que son ingleses, y que, bueno, Inglaterra, Estados Unidos, bueno, están todos juntos, se enteraron, yo qué sé. Entonces ya sabían que había riesgo de... Vamos, que ya sabían que había riesgo. Sabían que se iba a lanzar directamente. Si no fue alguien que directamente lo sacó del laboratorio. Sí. También tenemos como registro, no lo traje hoy aquí, tampoco quería hacer un programa visual, completamente visual. Hay un registro grabado de una reunión de empresarios en el 2019, por allá a mediados de año, antes de la pandemia, meses antes, donde los empresarios se reúnen en una reunión anual, creo que era, o vaya a saber, cada lustro, no sé, era una especie de esta reunión a la que fue Macri apenas asumió. No me acuerdo la ciudad a la que iban a reunirse, se van políticos y empresarios de todo el mundo, y bueno, y hablan, sí, mi país va a hacer esto, mi país va a hacer lo otro, y estrechan lazos con los empresarios para promover las inversiones. Bueno, una reunión, pero esta vez sin políticos, solo empresarios. Están los registros por ahí en internet, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre de la reunión, no lo busqué, la verdad, no lo busqué ahora. Me agarran bolainas. Y he visto cómo los tipos que subían al atril hablando de cómo era el panorama para en el futuro mediato y en el siguiente, qué podía suceder, estaban diciendo, pero literalmente, no simbólicamente como lo hace The Economist, qué podía suceder si llegaba a haber una pandemia global con la economía. O sea, si llegaba a haber una pandemia en el mundo, ¿qué sucedía con la economía global? Se preguntaban eso 4 o 5 meses antes de que suceda los contagios de COVID y la pandemia global. 4 o 5 meses antes los tipos ya tenían la información. y estaban ahí reunidos hablando y viendo qué carancho iban a hacer con la, en caso de pandemia mundial, con la economía, porque obviamente vieron cómo se detuvo la economía, ¿no? En todo el mundo. Bueno, ya, ¿cómo? O sea, The Economist sabía que en el 2019 se les iba a escapar el virusito al laboratorio de Wuhan. ¿Cómo lo sabían? ¿Por qué no en el 2020, 2021, 2022, 2023? Los empresarios también, lo mismo. Ya sabían que se iba a escapar en 4 o 5 meses, ya sabían que de Wuhan se iba a escapar el virusito. Bueno, como dice el amigo de Te lo resumo así nomás, estas son hipótesis o dudas o preguntas que jamás obtendrán respuesta. Pero que los activadores de estas mismas, dudas y teorías, ¿no?, especulaciones que estoy acá enumerando, intentando contar, están ahí, están al alcance de nosotros, en la tapa de The Economist, en estos muchachos empresarios que 5 meses antes ya sabían que iba a haber una pandemia. Y se estaban preguntando, ¿cómo vamos a hacer para no perder tanto dinero? ¿Y ahora qué pasa? No, el virus salió de China. Sí, son los chinos, evidentemente se les escapó, son unos boludos. No tienen nuestro poder, no tienen nuestra tecnología. Son grasas, son chinos, ¿viste? Todavía no hacen las cosas como Estados Unidos, como Europa, ¿no? Son grasas. Se les escapó un virus a estos boludos. Se quieren copiar de nosotros y no les sale, no tienen nuestras medidas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a ir polulando, muchachos, en el resto de los días o las semanas. El virus escapó del laboratorio Wuhan. Somos medio boludos, ¿no? Que los medios occidentales nos cuenten que China es falta de protocolos de seguridad, que no la tienen tan grande como ellos, que a los chinos se les escapa. ¿Viste? Ahora, que los chinos estuvieron de acuerdo con ellos para hacerlo es otro tema, pero ahora los vas a denunciar. No, la verdad que no creo. En fin, así las cosas. Quería enumerar algo más al respecto, porque en el Día de los Amigos, respecto a nuestros amigos discretos, a nuestros amigos invisibles, que están todos ahí detrás. ¿Se acuerdan que les dije los Rothschild? ¿Cómo se viene gestando todo esto desde el siglo XVIII? The Economist, el primer número en el siglo XIX, año 1843. Y acá tengo una lista precisamente desde el libro Masonería Argentina, escrito por Mariano Hamilton. Tengo unos datos interesantes, ¿no? Hay unos datos interesantes. Todo se viene a gestar más o menos, todo el armado futuro del mundo se empezó a gestar en el siglo XVIII de mano de las logias masonas. Las logias masonas eran los correos en los cuales iban y venían los tejes y manejes, los che, allá quieren hacer la revolución. Uy, se iba a la logia, una logia en Argentina, algún masón viajaba a Colombia, a Cartagena, quizás de las Indias, y ahí decía, che, abajo se van a liberar a los españoles, acá también lo hacemos, sí, bueno, y así por eso se fueron liberando todos. Era así la cosa, más o menos. Bueno, tenemos una serie de datos interesantes, porque acá hay una lista de presidentes argentinos masones. Por ejemplo, ¿no? Presidentes masones. Bernardino Rivadavia, anglófilo por excelencia, iniciado en Europa, militó, primer presidente argentino, iniciado en Europa, militó en la Argentina en las logias Aurora y Estrella Sureña, fue uno de los fundadores de la logia Belleper. En 1880, al cumplirse, en 1880, ya Bernardino Rivadavia, geronte, al cumplirse. Ni siquiera ya había fallecido. Al cumplirse el centenario de su nacimiento, la masonería desfiló con sus estandartes en su homenaje. Le hicieron un homenaje masón a Bernardino Rivadavia, para que no quede duda. En la primera manifestación masónica pública que la organización hizo en la Argentina, 1880. Gobierno de Sarmiento, Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda era el ministro de Educación de Sarmiento. Vicente López y Planes murió en el 56. Iniciado el 17 de septiembre, iniciado en la masonería, el 17 de septiembre de 1816 en la Logia Lautaro, la famosa Logia Lautaro. El canto al trabajo, compuesto por López y Planes, fue tomado por los hermanos en 1855 como himno masónico, por los hermanos masónicos. Fue tomado como himno. Aunque recién en 1857, Miguel Valencia, el gran mestre de la logia del Gran Oriente, de la Confederación Argentina, lo adoptó de forma oficial. O sea, los muchachos López y Plan hacían un himno y después los masones decían, che, qué lindo que está esto, lo agarramos para nosotros. Justo José de Urquiza, el gordo José de Urquiza, que si ustedes se ponen a estudiar un poquito historia argentina y ven las posibilidades que tuvo Urquiza de voltear al gobierno, o sea, tuvo una posibilidad inaudita de voltear al gobierno, de hecho le ganó la guerra a Mitre en un enfrentamiento que hubo, la guerra de... No quiero faltar a la verdad, creo que era la batalla de Caseros, no quiero faltar a la verdad. En una de las batallas que tuvo contra, o sea, Urquiza de Entre Ríos contra los poderes de la ciudad de Buenos Aires, Urquiza los vence con su ejército y una vez vencido no le quedaba más que nada al gordo Urquiza de decir, llegar a Buenos Aires y decir, listo, se acabó Buenos Aires, ahora hacemos Urquiza federal, ahora hacemos algo federal o me vuelvo yo el gran señor y dictador de la Confederación del Río de la Plata, de lo que fuese, ¿no? O sea, te vencí en la batalla. ¿Saben lo que pasó? Bartolomé Mitre se va a hablar a Urquiza como vencido y vencedor, van a pactar. Y el resultado de ese pacto fue que Urquiza, a pesar de haber ganado la batalla, volvió para Entre Ríos. Sí, señor. Podía haber tirado todo completamente abajo el castillo de naipes y de poder que habían hecho los masones acá, en la ciudad del Plata. Y no lo hizo. No lo hizo porque pactaron con Mitre. Porque había otros intereses por detrás de los que tenía Urquiza y de los que tenía el vencido Mitre, que quizás eran los mismos intereses que le impidieron a Urquiza tomar con su poder, que ya lo había logrado, la ciudad de Buenos Aires, e imponer otro orden y tirar a esta gente a la mierda. Bueno, justo José de Urquiza era masón, Bartolomé Mitre también. Murió en el 70, Urquiza. Esto le costó la muerte a Urquiza, porque después de 11 o 14 años fueron a su... Urquiza quedó visto como un traidor cuando hizo eso. Tardó una década hasta que irrumpieron en la residencia de Urquiza, allá en Concepción, Uruguay, creo que la tenía. Irrumpe un grupo de federalistas, de muchachos federalistas en la residencia de Urquiza y lo asesinan. Después de una década. Bueno, el gordito Urquiza, iniciado en la masonería en 1847. El 21 de julio de 1860, en la tenida de Unión Nacional, el Supremo Consejo de la Gran Logia y Libres Aceptados Masones. Le concede el grado 33, el máximo grado aparentemente. Santiago Derqui también era masón, iniciado en la Logia San Juan de la Fe de Paraná. Miren todas las logias que había, eran como clubes, ¿no? El 21 de julio de 1860, Derqui estuvo en la tenida de Unión Nacional. La tenida es parte de la masonería, ¿no? El Supremo Consejo de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones le concede el grado 33 también a Derqui. El 9 de agosto del 61, de 1961, la Logia Asilo del Litoral lo anotó como miembro honorario. Lo mismo que la logia, que otra logia, Jorge Washington, número 44. En 1863. Y acá llegamos a Mitre, Bartolomé Mitre, iniciado en la Logia Confraternidad Argentina, número 2, el 5 de noviembre de 1858. El 21 de julio de 1860, en la tenida de Unión Nacional. El Supremo Consejo de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones le concede también el grado 33. Todos masones de altísimo vuelo. Bueno, estaban... tenían cargos muy importantes en nuestro país, claro. Fue miembro honorario de la Logia Unión del Plata, fue gran mestre de la masonería argentina, Bartolomé Mitre, que había sido un perdedor en todo, ¿no? Porque después lo mandaron a la guerra de la Triple Alianza y se vino con el rabo entre las patas. Perdió terriblemente contra los paraguayos. Él perdió. Después se hizo la Triple Alianza y bueno, ya se sabe lo que pasó, ¿no? El 90% de la población masculina paraguaya masacrada. Fue gran mestre de la masonería argentina entre el 93 y el 94, un año nomás, de 1893-1894. En 1903 acepta ser el venerable maestro de la logia Mitre, de la logia con su nombre, que se fundó en Villa Libertad, Entre Ríos. Domingo Faustino Sarmiento también fue iniciado en la logia fraternal de Valparaíso, en Chile. No le quiero hacer muy largo esto. Miguel Juárez Celman, presidente, todos presidentes de la República Argentina, todos masones. Carlos Pellegrini, Manuel Quintana, Figueroa Alcorta, vamos viniéndonos más allá, ya del siglo XX, ¿no? Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen, Agustín P. Justo, Mariano Acosta, y después hay vicepresidentes masones, hasta Agustín P. Justo. Todos iniciados en diferentes logias masónicas. Mariano Acosta, vicepresidente, hubo también varios, Mariano Acosta, Adolfo Alsina, Roberto Quirno Acosta, Salvador María del Carril, Julio Argentino Roca, masones para todos los gustos también hay, Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Juan José Paso, Manuel Alberti, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea, Domingo Mateu, Juan José Paso, Vicente López y Planes, José Julián Pérez, Bernardino Rivadavia, Antonio Álvarez Jonte, Nicolás Rodríguez Peña, Domingo Trillo, Tomás Guido, todas las calles que se te ocurren que hay en el barrio de Once, barrio de Balvanera, y Recoleta y alrededores, son todos masones. Carlos María Alvear, Agrelo, Francisco Argerich, Juan Ramón Balcarce, Agustín José Donado, toda la historia argentina, señores, toda la historia argentina estuvo construida y diseñada por masones, toda. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me pongo a hablar de esto si estaba hablando del COVID y el pangolín? Y porque soy un conspiranoico, y sí, un poco sí, ¿no? Con tanto peso, ¿qué quiere que haga? Con tanto dato, ¿qué quiere que haga? No digo, pues, fueron los masones, no. Pero fue gente que, The Economist, 1843, sede en Londres. La logia, la masonería se funda en la hostería del Caballito Blanco, por allá en 1718 creo que es, en un barcito de White Horse o de White Pony, no sé, en la hostería del Caballito Blanco, 1718 en Londres, todos masones, todos armando los destinos de las incipientes naciones que se desprendían de su gran enemigo España, ¿no? Porque ¿cuál era el enemigo de la corona y de los masones? El reino de España, obvio, coño. ¿Cómo articularon todo de fondo? ¿Cómo vienen manejando los destinos de la economía y de las diferentes patrias autoproclamada soberana desde hace 200 años? Vienen jugando este juego de hace mucho, muchachos. Vienen jugando este juego de hace mucho. ¿Me vas a decir que no le van a jugar un juego a los chinos también? Yo no sé qué opinan ustedes. Pero yo dije, era una noche de especulación. Tómenlo como quieran. En fin. Nos estamos yendo, me van a matar. No me van a matar, soy un perejil, soy un pescado. Ustedes que escuchan esto, también. Somos todos pescados. Estoy transmitiendo por Facebook. Ya no hay recato. Esto ya no es secreto. Es un rumor cantado a voces. Como el de Duhalde con la cocaína en la provincia de Buenos Aires. No había ninguna prueba, pero todos sabían que estaba detrás del narcotráfico. Ya era imposible que no lo esté. Y esto también es un rumor, pero que ya lo sabe casi prácticamente cualquiera, un ñato como yo hablando de esto a través de Facebook, a través de YouTube, a través de la psicosocial.ar, es todo lo mismo, son intocables. Bueno, en fin, ¿qué podemos poner para salir de esto, no? A ver, quizás hay algún comentario, es posible que haya algún comentario, es posible, Está toda lenta la PC. Para mí que son los masones. Son los masones que me están dejando lenta toda la PC. A ver. La masonería es extraña, muchachos. Hacen buenas cosas y hacen cosas. Hacen cosas para ellos mismos. Para la corona. Para su patria. Y hacen cosas buenas también. No es que la masonería es toda oscuridad y satanismo. Lo que sí que todos podemos más o menos estar de acuerdo en que si no crees en la metafísica, en el más allá, si sos un tipo lógico y científico, muchachos, aflojen con las pirámides, con el ojo de Horus, viste, con un par de cosas que decís, ¿qué carajo pasa ahí? ¿Qué carajo es todo este simbolismo? Son gente de bien, profesionales, gente ilustrada en el siglo XIX, cuando nadie era ilustrado, ¿entendés? ¿Por qué carancho joden con toda esta simbología mágica? Por ejemplo, tenemos el ojo, es tanto el órgano principal de la percepción sensorial, el ojo simboliza la luz, el sol, el espíritu, ¿no? la escuadra que es un símbolo de su escudo. Como la escuadra solo permite dibujar ángulos rectos, simboliza la sinceridad, la legalidad, el orden que deben tener las acciones de la rectitud. La estrella de los druidas, 5 puntas, un pentagrama, representa los elementos, aire, agua, fuego, tierra, y como último elemento, la idea, la mente. Es la mente ahí como parte de los elementos, o dominándolos, vaya a saber. Entre los pitagóricos simbolizaba la salud y el conocimiento. La letra G, hay una G, ¿vieron? En el escudo masón, en la banderita masona, no, en el escudo. La letra G tiene el valor numérico de 3 y es un número al que se le hace referencia históricamente al hablar de Dios. La letra G masónica no solo alude a Dios, sino también a la geometría. Bueno, así estamos cargados de símbolos y de cosas que decís, ¿cómo carancho esta gente ilustrada, estudiada, estudiosa, realista? Se pone a joder, se hace parte de una logia con tanto simbolito y tanto pedo en el aire. Yo creo que hay cosas que no vemos y que pasan, muchachos, a todos los niveles. Sí, señores. Hasta aquí las especulaciones del día de hoy. No sé si querrán dejar un comentario de esto. Tenga cuidado si comenta, le digo desde ya. Tengo la PC muy lenta. Se me acaba de achicharrar toda la PC. ¿Será por la carga simbólica con la que he barnizado este programa? Está muy lenta la PC. Les pido disculpas para la gente que estamos al aire. Se me está congelando el equipo. No, no tiene que ver. Y ríase si quiere. No, no tiene que ver. La verdad es que, bueno, llega un momento en el que uno abre ciertas cosas. No, no, no, por Dios, abre ventanas, no que abre ideas, no, no, no, que abre la boca, no, no, que abre ventanas, digo, que abre ventanas, no lo tomen así, no lo tomen así, muchachos. Y bueno, y pasa esto, que se te congela todo. A ver si tenemos mensajitos, por ahí hay algún mensajito, por eso me vengo para acá, eso sí, hasta que me cargue el plugin de mensajes, vamos a tener que esperar un poquito. Linda noche, ¿no? Noche especulativa, se enteraron de lo que es el suplemento Economist. Se enteraron de los laboratorios, que evidentemente en Wuhan hay un laboratorio que estudia el COVID, vamos, que eso no es casualidad, no es que, ay, no, se lo pusieron, no, bueno, no se lo pusieron. ¿Cómo carajo salió el laboratorio? ¿Y cómo estos tipos sabían que iba a salir el laboratorio? Acá tenemos, mirá, Casenado Ando nos dice: los masones de arriba son una manga de hijos de puta y los de abajo son unos forros que solo quieren pertenecer a algo de los que nunca van a ser parte. Es cierto, ¿no? Porque hay un montón de masones, entre ellos uno conocido, dueño de Infobae, que en su retiro místico y espiritual, se fue a Londres, me acuerdo en el año 2007, cuando Néstor Kirchner le compró los medios, bueno, lo coaccionó y tuvo que venderse 5N. Se fue a un retiro espiritual de muchos años en Londres, el señor, mire usted. Bueno, estos son los de abajo, ¿no? Los profesionales, los que tienen tentáculos en los medios. Pero sí, probablemente haya otros de arriba. Y estos de abajo, no sé, todavía dicen, no, la masonería no es reptilianos y magia. La masonería es pragmática y estamos acá para hacerle el bien a la humanidad. Muchos de ellos lo creen y creo que algunos lo hacen, inclusive. Rosalía Montenegro nos cuenta: la Unión Democrática era un oxímoron caminando. Ah, no, eso era ayer. Disculpe, eso era ayer. La Unión Democrática sí era un oxímoron caminando. Tiene razón Rosalía Montenegro. Bueno, gracias Casenado Ando. Casenado Ando. No te conozco. La primera vez que comentás acá, saludos. No sé si tengo algunos mensajitos más en Telegram, pero tengo todo demasiado lento. Así que voy a empezar a cerrar ventanas a lo loco. Y vamos a poner un temita. Ya volvemos con otro bloque. Este es un bloque complicado que hice hoy. Me salió así. Bueno, dedicado a todos los amigos discretos e invisibles. Sui generis, amigo. Porque nos hemos independizado. Los extrañamos. Queremos que estén acá. ¿Dónde están, amigos discretos? Vengan a nosotros. Amigo, vuelve a casa pronto. Sui generis, sonando en Nos Estamos Yendo. Vieja es la historia que te cuento, amigo, desde siempre que fui igual. Y

también con una alusión a este gran país, ¿no? Que sabe todavía gobernar el mundo, conocido como Gran Bretaña, Inglaterra. Un cuentito, y si no, un bloque de música independiente. No sé para dónde ir, che. Me parece que primero vamos con un cuentito de Pedro Saborido y le vamos a decir chau a la transmisión de YouTube. Oh, muchacho que estás escuchando en YouTube, hubo hasta 5 reproducciones en YouTube, pero bueno, al usuario simultáneo, ahora que está escuchando en YouTube, le tengo que decir chau porque se me está congelando todo el sistema, así que tengo que cerrar una ventanita. Le pido disculpas, véngase a la psicosocial.ar y puede seguir escuchando, inclusive a escuchar todos los temas enteros, si es que YouTube no los silenció en vivo. Así que hasta luego YouTube, muchas gracias por sus servicios. Ahí está, ¿lo detiene o no lo detiene? Deténgalo, señor, deténgalo que estoy en vivo, vamos, ahí está. Bueno, se va YouTube, un poquito de aire para la RAM y para el CPU. Más para la RAM, creo, no tengo problemas de CPU realmente. A ver si puedo llegar a abrir un poco ahora algunas otras cosas. Bueno, de a poquito va queriendo. Muy de a poquito va queriendo. ¡Ey! Se me está colgando todo, señores. Teniendo problemas de... Bueno, tengo un retorno muy malo. Che, esto no me pasa, ¿eh? Problemas de transmisión. Bueno, se deberá quedar aquí la transmisión. Es muy probable. Me parece que sí. No sé cómo suena esto en vivo. Yo me estoy escuchando muy mal y prácticamente no puedo mover ventanas. A ver, ahora un poquito mejor. Che, qué bárbaro. Qué feo que pase esto en vivo, ¿eh? A ver. Nunca me pasa. En serio, nunca me ha pasado. A este nivel no. Se cargó el sistema, veo, por lo que estábamos hablando. Era demasiado. Y me escucho muy mal, por cierto, me escucho muy mal. Se me está piantando Windows, veo cómo me desaparecen elementos. Bueno, che, lo tendré que dejar aquí. Y parece que sí. No lo voy a entretener con cosas que no puedo hacer para entretenerlos. A ver, ahora sigue todo muy mal. Y me escucho muy mal también. La música la escucho bien. Bueno, deberemos terminar aquí por extraños inconvenientes técnicos. Parece mentira. Mi retorno es horrible. No sé si ustedes me están escuchando bien. Yo me escucho horrible. De casualidad la música sigue viva. Bueno, a ver. Llegó la policía. Se pudre todo acá. Se pudre todo en el rancho. Señores, nos estamos yendo, presos, nos estamos yendo. Hasta mañana. Yeah. Primeramente quisiera saludar a Vicente.